Amor mío, eres el ser que amo sin fin, pasión e idilio, amor mío, razón eterna de vivir. Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti. Quiero que me sientas cerca y así tus ojos en mí, amor mío. Amor mío, eres el ser que amo sin fin, pasión divina, amor mío, razón interna de vivir. Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti. Quiero que me sientas cerca y así tus ojos en mí, amor mío. Amor mío.